Mi banda sonora esta mañana es con uno de los mejores arqueros del mundo en un momento de la historia, a inicio de los 2000. Oliver Kahn, el pastor alemán, fue el número uno y el número dos fue colombiano. Pero para nosotros es el mejor del mundo, Oscar Córdoba. Y ahora merengue con Eddie Herrera, Oscar. Uf, Eddie Herrera. Este sí, me la bailé mucho con Doña Mónica. Esa canción me encantaba y para siempre será mi mujer. Vamos a ver hasta dónde aguanta la batería, la de ella o la mía. ¿Cómo lo recibieron a usted en la casa de ella? Llegué a una familia que los tíos de Mónica eran muy futboleros, hinchas de Nacional, y como yo llegué en pleno Nacional, entonces me recibieron con bombos y platillos, digo yo, pues. Qué bueno. Donde hubiese sido hinchas del Medellín, yo creo que no me hubieran dejado pasar. Usted le dice a ella, me toca irme para Cali, ¿qué hacemos? Juntémonos de una vez, ¿cómo fue eso? Sí, hago negocio con el Deportivo Cali, me toca regresarme, le digo, ya Mónica, yo me voy para Cali. Te verás si arranca conmigo y nos vamos a navegar en este mundo de incertidumbres que nos permiten navegar la vida y a crecer juntos, y eso hicimos. ¿Y a cuánto tiempo se volvió papá usted y mamá ella? Yo creo que Tatiana es seismesina, eso es un milagro. Cuente, ¿cómo así? O cincomesina, no me acuerdo, no, mentiras. Sietemesina, acá me están gritando. No, nos casamos a lo yupi, pero ya, no, yo ya le he dicho, Mónica, casémonos y listo, hágale. Después llegó Vanessa. Vanessa llega, eso se llama posmundial, eso es reactivo a la concentración. Y posteriormente llega Adriancho, el que le prestó los audífonos para esta grabación. Al que le quité los audífonos de la PlayStation para poder hacer esta grabación, Adriancho es el tiro de la recámara. Ese que cuando usted tiene un arma en la casa y cree que la sabe manejar muy bien, y cuando ahí mira la pistola y se le dispara ese tiro, bueno, ese fue el tiro de Adriancho. Su hija Vanessa pues tuvo un tema en una rodilla y tal, y ella era voleibolista, y usted le dice, ve, ¿vos por qué no tapas? ¿Cómo fue esa historia? ¿Ella por qué se volvió arquera? Vanessa jugaba muy bien voleibol playa. Tenía una muy buena saltabilidad, tempista, todo. Pero sufrió una subluxación de la rótula. Y con la gravedad de la superficie donde entrenaba, pues era inestable. Y que seguramente por la condición que tenía, se iba a volver a producir. Le digo, mira, Vanessa. Y la tuvieron que operar. Y fue una operación muy traumática porque alcanzó a romper un poquito el cartílago de la rótula. Entonces le digo, entonces estaban jugando Colombia-Francia y estaba tapando Sandra Sepúlveda. Entonces yo ya había arreglado mi contrato con el Bucaramanga para ser el presidente y nos íbamos a vivir a Bucaramanga. Vanessa se iba a vivir con la abuela y la tía a Connecticut. Estaba buscando su beca para jugar voleibol, pero yo tenía todavía mi temor con el tema de la rodilla, y viendo ese partido yo veía que todo lo tiraban a Sandra por encima. Sandra es una chica de 1.60 a 1.70, no alcanza a ser más allá de esa estatura. Y toda la esperanza del equipo francés era tirarle un globito a Sandra y que fallara. Entonces le digo a Vanessa, vení, ¿y qué, no te suena a tapar? Y me dice, papi, estás loco. Vanessa, yo jugué fútbol y yo jugué voleibol, y sé lo cerca que están los dos deportes para el arco. Por lo menos en el arco nos podemos defender, pero después te toca a vos aprender. Y eso fue lo que hizo. Nos fuimos para Bucaramanga, renunció a viajar a los Estados Unidos a terminar el bachillerato con la abuela y la tía, y le apostó a aprender a tapar. Así que empezamos en el patio de la casa, peleamos mucho porque para mí tapar es muy fácil, pero claro, yo tapé toda mi vida. Claro. Y yo le tenía que enseñar desde cómo agarrar la pelota. Ella nunca la agarraba, sino que la controlaba con el antebrazo. Era totalmente distinto. Y como corríamos el riesgo de perder una hija y perder un papá, entonces decidí pasar al siguiente nivel. Y era que John Freddy Van Nistelrooy la entrenara. Y ahí empezó el entrenamiento con John Freddy. Posteriormente terminó el bachillerato, se fue para Cali, entrenó con Jorge Rayo, se dio un año para entender mejor la posición y se ganó una beca para ir a estudiar a los Estados Unidos, y ahí ya empezó su vida deportiva. Además, qué orgullo ver a la hija de uno tapando en la Selección Colombia, el mismo puesto que uno tuvo durante toda la vida. No creas, da orgullo, pero también temor de que la gente la compara conmigo, y ella es ella y yo soy yo. Y la diferencia es enorme, la diferencia es, yo nací en otro momento, donde el fútbol era distinto, donde aprendí a tapar con mis amigos en el patio de mi casa y en el garaje de mi casa. Ella aprendió en otras condiciones totalmente distintas. Bakmış koluna elin adamını beni orta yerinden çatlatıyor Ağzımda sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor Bueno, Oscar, y este globo nos está llevando hasta Turquía. Usted llega al Beşiktaş, uno de los tres clubes más importantes de fútbol de ese país. ¿Cómo llega allá? A ver, llego porque la historia es porque Farid no quiere firmar con el Galatasaray. ¿Ah, sí? Y sí, claro. Lucescu fue el técnico de Farid, sale campeón con Farid, y en el proyecto de Lucescu es llevarse a Farid Mondragón al Beşiktaş de Turquía. Cuando Farid renueva el contrato con el Galatasaray, automáticamente Lucescu va y me busca a mí, porque yo era el arquero titular de la Selección Colombia. Uh-huh. Dice, ah, bueno, usted no quiere tapar conmigo, yo me traigo a Oscar Córdoba. Y esa fue como la contraparte de Beşiktaş para con Galata. Le salió bien porque ese año salimos campeones del fútbol turco y la liga turca. ¿Cómo fue llegar a una cultura como esas? ¿Uno la asume muy lejana o realmente es pura percepción y se parece más de lo que uno cree? Es lejana. Lo que pasa es que el hecho de que tú llegues a una cultura no significa de que te sumerjas en ella, disfrutas de ella, pero el tema de la cultura de ellos pasa más por su religión. Uh-huh. Y es un espacio donde uno no entra. Como para que se den una idea, yo tenía un compañero musulmán, turco, luego me llega otro musulmán, egipcio, y a la hora del rezo de ellos, que era más o menos entre las 4 y las 5 de la mañana, yo sentía que mi compañero extendía su tapetico, uh-huh, se colocaba de rodillas en dirección a la Meca. Yo me sentía incómodo que yo estuviese durmiendo y él orando. Claro. Entonces, en las primeras oportunidades, lo que hice fue agarraba la cobija, lo que fuera, y me iba para el baño y esperaba que terminara de orar, o me iba para la sala si teníamos salita. Se lo manifesté a mi técnico y me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Beşiktaş es un club poderoso y se daba el lujo, por ejemplo, de mandarte a una habitación solo, o me colocaban con el otro europeo o que no fuera musulmán. Entonces, de alguna manera, respetaba sus tradiciones, ellos respetaban las mías y había total armonía. ¿Cuánto duró esa etapa, Oscar? ¿Cuánto tiempo estuvo en Turquía? Y me imagino que cuando se vino, cuando salió de allá los turcos, lo despidieron pues con mucha tristeza de que se les fuera. Fueron cinco años, cuatro con Beşiktaş, uno con Antalyaspor. Es un equipo al sur de la Turquía, es como para que la gente se imagine. Jugué en Millonarios, Cali, América, y terminé jugando en el Real Cartagena. Uh-huh. Sí, es una ciudad netamente turística. Pasé de un equipo que peleaba el título e ir a Champions o Europa League a jugar el descenso. Sí, claro. Pero lo hice buscando estar cerca de mi familia porque Tatiana estaba en su último año escolar, de escolaridad. Entonces ella no quería perder esa línea de tiempo con sus compañeros y graduarse con un grupo de amigos y no tener que llegar a otro país a buscar un colegio donde se graduara. Claro. Casi que por ventanilla. Claro. Entonces hicimos ese esfuerzo, Mónica y Vanessa y Tatiana se quedaron en Estambul. Yo me fui para Antalya y me tocó un año entre ires y venires. ¿Cuál fue el equipo en el que usted se salvó con un Ave María de una mala palabra que usted le dijo a un árbitro? Pues me salvé de una sanción más larga. Sí. Fue con Gálatas jugando contra Fenerbahce. Ajá. Ese día me expulsan y yo por quemar tiempo, pues el árbitro se dio cuenta que yo estaba mamándole gallo, así que me metió la roja, me suspendió, pero me tocó ir a descargos porque lo ofendí. La gente sabía que yo no hablaba turco, pero el maderazo sí me lo aprendí. Pero mi defensa es, yo no hablo turco, ¿cómo así? Yo no lo ofendí. Cuando me leen los labios, se decía Amanacoin. Y yo, pucha, ¿cómo me salvo de estas? Entonces yo dije, no, Ave María Purísima. Entonces, todo abriendo bien la boca. El juez, pues por de pronto por mi imaginación me perdonó y solamente me metí una fecha de sanción. Hoy un hombre que sabe malas palabras en turco. Oscar Córdoba. Procura coquetearme más y los reparos de lo que te haré. Procura ser parte de mí y te aseguro. Esta canción nos llega directamente al centro del corazón. Eso no pasa por la cabeza, Oscar. Procura, Chichi Peralta. Sí, sí, sí, sí. Esa es la etapa de el América de Cali. Viajar, jugar Copa Libertadores, luchar por aquí, bajarse de un avión, volver y competir. Una linda etapa, muy bacana, entre 1993 y 1997. Oscar, cuéntenos una historia que además fue muy bonita y habla muy bien de usted como profesional. A usted lo contratan en el Perugia, en Italia. Y básicamente la condición era, hermano, usted llega para no dejarnos descender. ¿Cómo sigue la historia? ¿Qué fue lo que pasó en Perugia que a usted lo echaron por bueno? Sí, pues la gente dirá, no, pues es tan chicanero, pero no, la verdad. Mira, a mí me pasó que yo llego, el Perugia, el dueño del Perugia, que era de apellido Gaucci, ya murió este año. Yo me sigo hablando con Alexandro. El papá estaba peleado con el arquero de ese momento, Mazzantini, creo que la llamaba, no me acuerdo bien el nombre del arquero. Y a mí me llegó una oferta del Tottenham, pero Macri no me dejó ir al Tottenham. Uh-huh. Así que con mi rabieta le dije a Mauricio, próximo equipo que venga y me busque, me voy. Y llegó Perugia, pero no miré condición, no miré en qué posición estaba en la tabla de posiciones ni nada de eso. Era más una rabieta mía. Uh-huh. Entonces me voy para Perugia, llego, reviso el contrato, las condiciones me las cambiaron. Entonces le digo a mi empresario, no, vámonos de aquí porque esto no fue lo que arreglamos. Pero le dije que fuéramos a comer a un restaurante. Y cuando estábamos en el restaurante llegó Alexandro. Me dice, Oscar, me dispiace, ¿por qué no vienes a la sociedad? Y te regalamos una camisa del Grifone. El Grifone es el Perugia. Uh-huh. Es el logotipo, el símbolo del Perugia. Es un león con alas. Con la camisa muy bonita del Perugia Fútbol Club. Entonces, listo, pues, vamos, pues no hacerle el desaire. Cuando llego a la oficina, está el papá en ergúmeno, está bravo, peleando allá con los dos hijos que eran los que estaban administrando. Ellos eran dueños del Catania y del Perugia. Sí. Entonces, estaban peleando con ellos y les dice, dile al colombiano, pezzo de mierda, que entre. Y yo, uy, eso lo entendí. Y yo también lo entendí. Le faltó decir, entonces, stronzo. Bueno, estamos cariñositos. Entro con Alexandro, que también era, pues, otro Alexandro, que era mi empresario, mi representante. Entramos y llega y me dice el viejo, colombiano, ¿cuánto me cobras por no descender? Entonces le digo a mi empresario, pues, sacale la lengua. Entonces este loco le dice, tanto. Entonces llega y dice Gaucci, listo, aquí tienes la mitad, y me da una bolsa plástica de basura con todo el dinero. Y yo, miércoles, yo pensé que él no iba a aceptar la propuesta. Usted cobró para hacerlo, si y vea. Si desciendes, no te pago. Y yo, entonces yo dije, bueno, listo, pues yo ya aseguré con esta mitad, pero vamos a darle. Y empezamos a ganar y empatar. Solamente perdimos dos partidos, uno contra el Brescia, y el otro contra la Juventus, que fue el campeón de ese torneo. Pero le dimos guerra a todo el mundo. Cuando ya salvamos la categoría, estamos clasificando a la Intertoto, llego a mi puesto en el entrenamiento y encuentro un tipo de 2.5 metros parqueado en el puesto donde yo me cambiaba. Oh. Y yo, ¿y este man quién es? Tiene más pinta de arquero o de basquetbolista. Uh-huh. Era Kalak, el arquero australiano que luego terminó tapando en el Milan. Entonces me dicen, Oscar, recoge tus zapatos y te vas para la oficina de Gaucci. Y yo, bueno, ¿qué pasaría? Cuando llego a la oficina de Gaucci me dice, muchas gracias por tu trabajo, aquí tienes tu pago, tú eres muy caro para la sociedad, no te podemos comprar a Boca, aquí está tu dinero, te regalo unos pasajes para que te vayas por el Mediterráneo con tu familia, vete. Y yo, ¿cómo así? Faltan tres partidos, por lo menos déjeme tapar los tres partidos. No, vete a vacaciones y disfruta de tus vacaciones, que tienes que regresar a la Argentina. Y yo, vea, me echaron por hacer bien mi trabajo. Donde el equipo no hubiese salvado tan rápido, me tenían hasta el último partido. No, sin duda, pero claro, pero al menos se gozó los pasajes y se puso la camiseta. Sabes que la camiseta no sé qué se hizo. No jodas. Si nos fuimos por el Mediterráneo, nos fuimos por España, Italia, Marruecos. Fue un paseo muy bonito. además descansé y luego vino la chiquiaventura de irnos para Turquía. Fue en todo ese proceso de las vacaciones se hizo toda la negociación para irnos a Turquía. Oscar, cuando ustedes, no sé si pasa con los arqueros, uno ve que los 10 que están en la cancha, no debajo de los tres palos, intercambian camisetas. ¿Qué pasa con esas camisetas? Mira, yo soy una persona muy desapegada, ¿no? Yo soy poco material a ese tipo de recuerdos. Lo único que yo he guardado es el buzo amarillo de la final de la Copa Libertadores, que también es el buzo campeón de la Intercontinental. Es el mismo buzo, no lo cambié, por cábala de los muchachos que no, boludo, llévalo. Entonces es el mismo buzo. Tengo el buzo campeón de la Intercontinental de clubes, perdón, de la segunda Copa Libertadores. Tengo el buzo con el cual me fui de Boca y tengo el buzo naranja con el que atajé en el partido contra River. De resto, si alguien me pide una camisa, la regalo y no sé qué es lo que tengo guardado, la verdad. No, pero usted también tiene unos guantes cuando estaba en Turquía que enfrentaron en Londres a un equipo inglés. Y esos guantes usted también los guarda con cariño. Sí, esos guantes, mira, esos guantes son muy lindos, son muy especiales, son de la marca que yo utilizaba, pero los pedí y no me llegaron. Entonces, los pedí a una casa especializada en ropa deportiva para arqueros, unos guantes blancos con la marca Reusch dorada, y llevé dos pares. Cuando llego y salto a la cancha, uno con los viejitos, entrené chévere, delicioso la noche anterior al partido contra el Chelsea, y el día del partido saco los nuevos y me patinaban todos los balones. Yo, Dios mío, ¿dónde me metí? No sé por qué el balón se me resbalaba. El secreto era haberlos usado 2-3 entrenamientos antes para que soltaran como un champú que tenía el guante de protección. Sí, claro. Me tocó pedir los viejitos, los de entrenamiento, y atajar con los viejitos. Ese partido fue muy lindo porque le metí un pase gol de 75 metros a Sergen Yalcin y le hicimos el segundo gol al Chelsea, con ese le ganamos. Ah, qué buena historia. Obvio, Oscar Córdoba, su música, su vida en Mi Banda Sonora. Ahora, cuando atravesamos situaciones difíciles, les estamos proponiendo desde En Familia volver nuestra mirada hacia otras personas y colectivos que viven condiciones complicadas. Este domingo, a las 11 de la mañana por Caracol Radio, miremos lo bueno, lo malo y lo feo de ser migrante y cómo cada uno de nosotros puede aportar para dejar atrás la discriminación y las prevenciones frente a los migrantes. En Familia, vive la vida con bienestar. La rumba me está llamando, bombón, dile Hepatodren, drenador hepático que activa la bilis en el hígado y la metabolización de las grasas. Hepatodren presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio son las 2 de la mañana y 31 minutos. Es un producto terapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro el mismo. Punto naturista. Gracias. Tiene Hepatodren. ¿Y para qué sirve? Sí, señor. Hepatodren activa la producción de bilis en el hígado y ayuda a la metabolización de grasas por su acción colerética y colagoga. Hepatodren activa la expulsión y producción de bilis para mejorar la actividad hepática. Hepatodren no contiene estimulantes químicos. Es una fórmula especial cuyos principios activos están respaldados por investigaciones clínicas y científicas. Hepatodren, drenador hepático. Calidad Natural Freshly. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. Después de superar exitosamente los respectivos chequeos médicos, el volante extremo con perfil izquierdo, Juan David Pérez, es la décima contratación del Once Caldas y llega con retos muy importantes. Bueno, sí, creo que todos estamos a la expectativa de arrancar, primeramente que todo, con pie derecho esta liga, ¿no? Estamos mentalizados en tratar de arrancar de la mejor manera. No es fácil acoplarnos tan rápido a lo que el profe quiere, pero creo que a medida que van pasando los partidos, se va a hacer un equipo fuerte y vamos a agarrar el sistema que el profe quiere. Con 30 años de edad, el jugador Juan David Pérez, quien nació en Montelíbano, departamento de Córdoba, ha jugado en Colombia en Boyacá Chicó, Independiente Medellín, Atlético Junior, Millonarios, América de Cali y Águilas Doradas, y en México en los equipos Tijuana, Veracruz, Celaya y Pachuca. El técnico Julian Nagelsmann, de 33 años, dirigió su primer partido con el poderoso Bayern Múnich de Alemania, con una nómina alternativa. Cayó derrotado 3-2 ante el Colonia. Nagelsmann, ex técnico de Leipzig y también de la Liga Alemana, que es reconocido por su buen rendimiento y buen fútbol a pesar de su corta edad, y que ya se dio el lujo de rechazar dos ofertas del Real Madrid en España, tiene el reto de mantener la regularidad del Bayern en la Bundesliga, que iniciará su temporada 2021-2022 el 13 de agosto. Y además, volver a los puestos importantes en la Liga de Campeones de Europa. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores, que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia, presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio son las 2 de la mañana y 34 minutos. Caracol Radio. Más compañía. Este domingo a las 8 de la noche en el Club de Lectura de Caracol Radio, Colombia será sede del 6º Congreso Internacional de Correctores de Texto en Español. Jaime David Pinilla Gutiérrez, historiador y corrector de estilo. La corrección del estilo es un trabajo más bien invisible. Antonio Martín, un corrector muy conocido en el gremio internacional de la corrección, le llama al oficio del corrector la mano invisible. Y el español casi desconocido, el hablado en África, Alberto Gómez Font. Siempre, no sé por qué, se nos olvida Guinea, como si estuviera castigada. Y ahí están, es un país hispanohablante, es un país que la lengua oficial es el español. Y no se lo olvide. Y cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. El Club de Lectura dirige Norberto Vallejo. Caracol Radio, más compañía. Cuando se aferra a querer al corazón, la conciencia no tiene la razón. Mi banda sonora esta mañana con Óscar Córdoba, un deportista del que usted y yo nos sentimos muy orgullosos y que nos ha arrancado lágrimas de felicidad. Ahí en esos tres palos que ha cuidado también en la Selección Colombia y en una cantidad de equipos nacionales e internacionales. Óscar, esta es conciencia. ¿Por qué? por lo que representa para ese grupo del 93, 94, 95, 96. Eso es un momento. La selección Colombia. Eso es un momento bellísimo del fútbol. Esto era lo que sonaba en el bus, me imagino. Sí, esa señora de madrugada. La señora de madrugada. Esa también, era Tito Rojas, Tito Nieves, Gilberto Santa Rosa, esos eran los que tenían que cantar en el bus de la selección para que ganáramos, y si sonaba mal, entonces ese día nos preocupábamos. ¿Qué pasó en ese momento de la historia? ¿Qué tuvo que juntarse para que Higuita, Leonel, Oscar Córdoba, el Tino Asprilla, el Tren Valencia y otros que se me escapan fueran tan grandes en el fútbol en ese momento? Mira, yo creo que era el cambio de la conciencia del jugador colombiano. Me parece que yo fui un afortunado porque a mí me tocó rematar eso, que fue el 5-0, que luego pasó por el no buen resultado de USA 94, pero esa camada de jugadores era espectacular. Uf, desde su conciencia y amistad máximo hasta lo futbolístico que demostraba en cada partido. Usted hacía parte de ese combo, pero me imagino que usted casi que miraba de para arriba a todas esas estrellas también, o usted era de gerente a gerente con ellos. No, yo llego de paracaídas, te soy sincero. ¿Por qué? René se fractura en un partido en Armenia, Atlético Nacional, Deportes Quindío. No me acuerdo si se fracturó tibia peroné o tibia, y necesitan buscar un arquero suplente. Y en ese momento estábamos en buen momento Farid, que venía de Argentinos Juniors, Oscar Córdoba, que estaba atajando muy bien con el Once Caldas, y José María Pasos. Al final, la diferencia es que yo juego mejor con los pies que los otros dos, y eso me permite jugar como arquero libero en ese sistema que necesitaba Pacho. ¿Cómo es llegar a un mundial? ¿Cómo es subirse en un avión, bajarse al otro lado del mundo representando la bandera de Colombia? Eso tiene que ser una cosa muy emocionante. Muy emocionante. Me fui muy contento, con la ilusión de cumplir mi sueño de ser el mejor arquero del mundo. Y me regresé siendo el peor arquero del mundo, porque así me lo hizo sentir y saber un periodista cuando termina el último partido contra Suiza. Termina el partido, le ganamos a Suiza 2-0, perdón. Y cuando voy por la zona mixta, el periodista llega y me dice: Oscar, ¿me concede una entrevista? Y yo, claro, con gusto. Llega y me dice: ¿qué se siente ser el peor arquero del mundial junto con el arquero de Arabia Saudita? Y yo, tan mal caímos que... Pero bueno. Y hacía tan solo unos meses había sido el 5-0. Increíble. El fútbol es una cosa muy extraña, Oscar, porque además muestra lo mejor y lo peor del ser humano. No solo de los futbolistas, sino de todos los que orbitamos el fútbol. La vida es así. Hoy más que nunca nos damos cuenta, todos los que tenemos la oportunidad de estar en nuestras casas cuidándonos, que la vida cambia de un segundo, de un minuto, de un momento a otro. Y mira, era uno el mundo que conocíamos antes de diciembre, y en un momento se nos convirtió en estar en la casa, cuidarnos, no podernos dar la mano, no poder estar en grupo. No, lo que pasa es que como es algo tan normal, no valoramos lo que nos parece cotidiano. Es mi mujer, ¿qué puedo hacer? ¿Quién la aguanta sido yo? Cuando llega ese día, si le llevo la contraria, me asesina. Se declara en huelga y no me consigue. Sigo yo cuando pierde la silueta y me pone en cuarentena con sus dietas, con defectos y manías. Yo la quiero solo mía, moriría si me falta algún día. Es mi mujer, ¿qué puedo hacer? Yo la leí. Tito Rojas hace Es mi mujer. Oscar Córdoba, usted fue bendito entre las mujeres hasta que llegó Adriancho en su casa. Sí, porque ni siquiera el perro me lo dejaban elegir. Ahora me acompaña Adrián y Tim. pero ya somos tres contra tres. Ahí tenemos una forma como de igualar el voto aquí en casa. Pero también eso fue positivo porque fue el consentido de tres mujeres muchos años. No, qué va, hombre, yo era el que tenía que consentir. ¿De verdad le tocaba? No, y lo que dice la canción, la verdad, yo la elegí entre una entre mil y me aguanta todo y me pone a dieta cuando me gordito, todo. Aquí nos toca aguantarnos de todos sus pedazos. Oiga, ahora que usted dice gordito, si no estoy mal, cuando usted estaba en el Boca, Bianchi le decía por tomarle del pelo, por mamarle gallo, ¡eh, José Luis! Refiriéndose a Chilaver. Sí, porque siempre el peso lo dábamos los viernes. Sí. Era obligatorio, era sagrado. Los viernes sabíamos con qué peso llegábamos. Yo jugaba con 88 kilos. Yo sabía que el viernes tenía derecho a subirme el jueves tenía derecho a subirme a 89 kilos, 88.5. Entonces, cuando yo me pesaba el viernes por la mañana, Bianchi venía, José Luis, me molestaba. Y yo me subía 88.5, 88.7, y era porque el jueves yo me iba para la parrilla, el pobre Luis, uh-huh, me mataba comiéndome un buen asado. Se lo merecía, ¿cómo no? Claro, no, es que un martes con Santella era como ir al infierno y volver. Uh-huh. Entonces, el jueves me azotaba un poquito con la comida, y el domingo, el sábado, yo estaba en los 88 flat para competencia sin problema. Ustedes de esos exfutbolistas que se ve tal cual como cuando se retiró hace más de 10 años. Hablábamos de Chilaver pues decidió relajarse y se engordó y tal. Usted sigue teniendo una rutina deportiva de alto rendimiento. Usted no ha cedido en eso, ¿cierto, Oscar? No de alto, porque el alto rendimiento es bastante exigente. Uh-huh. Pero sí, un día entreno, un día descanso, dos días entreno, dos días descanso. Pero siempre mantengo, para mí, la báscula es fundamental para poder entender cuál es mi condición. ¿Qué se sintió que le dijeron al médico, esa bola no me gusta, vos tenés cáncer? La realidad fue, el médico me dijo, esa bola no me gusta y hay que ponerle apellido, nombre y apellido. Ajá. Pero yo soy una persona muy positiva en mi vida. Y nunca me pasó por la cabeza que pudiese ser cáncer, ¿no? Yo dije, ve, me salió una masita. Uh-huh. Nunca me imaginé que iba a ser con ese resultado al final. Entonces, bueno, hágale, doctor, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, vamos a empezar unos procesos, unos exámenes. Y hágale, pues, entonces hicimos la prueba de la orina. Luego hicieron otras pruebas químicas. Hasta que al final decidieron, bueno, vamos a operar y... Nos operamos con César Andrade, un urólogo. Me hacen la extirpación de la bola y el resultado aparece que es un cáncer encapsulado y que no tiene ningún tipo de tratamiento, sino que ya se extirpó y listo. Perfecto, ¿y estamos bien? Sí, estamos bien. Tengo que hacerme un control médico cada año, pero pues en este momento hemos estado un poquito alejados por el tema de la pandemia, así que estamos esperando que esto se calme un poquito para volver. Espero que todo lo que diga pueda ser utilizado en mi defensa. Que Dios esté conmigo en tu conciencia y puedas perdonar. Yo no quise besarte de repente. Lo siento, quise saber si me mirabas diferente al resto de la gente. Yo no quiero morir siendo tu amigo. Yo quiero es abrazar y no sentir el frío de la vida. Y aunque un día nos juramos ser amigos hasta el fin, hoy me atrevo a confesarte lo que yo siento por ti. Y siento mucha ternura, son millones de dulzuras y mi alma hará una fiesta si tú me dices que sí. Y mientras tú te molestas en buscar otro querer, tengo un corazón que a diario me pregunta por tu piel y está tan ilusión. Se la pasa acelerado, pero solo soy tu amigo y no te puedo tener. Y entonces, ¿qué le digo al corazón? Si te está llamando a gritos y tú no quieres venir, ¿cómo voy a detener esta ilusión que está a punto de matar? Entrégame tu amor, son los inquietos. Y esto está, me imagino, que en el playlist que usted escucha cuando está en el carro o cuando está en la casa, no sé si lo ponen a hacer oficio. No, sabes que esa canción me hace recordar mucho a Perugia, porque yo me iba al cuarto de las niñas y poníamos, yo le ponía esos vallenatos así y nos poníamos a cantar en la habitación, Tatiana y Vanessa, y se acostaban a dormir con vallenatos, era muy chistoso. Uh-huh. Creo que estaban llegando al límite de la independencia del hijo, uh-huh, donde ya luego viene el inglés y entienden las canciones en inglés, yo las chapoteo en inglés, entonces ya ellas empiezan otro mundo totalmente distinto y nos abandonan. Pero eso, lo que usted había hecho con Daiquiri 30 años antes. Pues más o menos, porque ellas, bueno, en Argentina nos tocó Rodrigo, que nos faltó en la playlist, nos faltó la Mona Jiménez, ajá, que fue lo que a ella les tocó vivir en ese momento en Argentina. Pero esa transición Italia-Turquía la pasaron con vallenatos y después me mocharon, ya nomás me volvieron a acompañar. ¿De dónde se sienten los muchachos? Entre la mayor y el menor hay muchos años. Evidentemente son colombianos, son hijos de colombianos, pero deben sentir un cariño muy especial por algún lugar del mundo. Entre tantos donde ustedes estuvieron, ¿de dónde se sienten ellos identificados? Son momentos distintos. Uh-huh. Vanessa, por ejemplo, fue feliz en Argentina, pero no se acuerda de lo que... ¿Qué tan feliz fue en Argentina? Uh-huh. Estaba muy chiquita. Tatiana llega en otra etapa de vida a lo que fue Turquía, la disfrutó, pero Tatiana es una, por lo que yo alcanzo en la percepción, ella disfruta mucho lo que hemos sido nosotros como familia y todo el trasegar. Entonces, le gusta Turquía, le gusta Italia, le gustó su vida en Washington cuando estudió, cuando se fue a París a aprender el francés. Es una niña que disfruta el hecho de poder hacer cosas. Y Adrián, pues, es nacido en Cali, pero criado en Bogotá. Y yo le digo, Adrián, ¿nos vamos para Cali? Que no la ve por ningún lado para que arranque para Cali. Entonces, yo creo que cada uno ha sido feliz en lo que le ha tocado y que recuerda. ¿Cómo fue volverse conferencista? ¿Cómo fue decirle a la gente, miren, estos son los pasos que yo tengo para atrapar la felicidad porque a mí me ha funcionado? Ha sido un proceso bastante especial. No es solamente ir y pararse, ¿no? Solamente que todo lo que plasmamos, vivimos, bueno y malo durante toda la vida, lo llevamos primero a un esquema, a una estructura. ¿Y cómo se lo llevábamos a la gente? Porque me lo pedían. Oscar, venga, usted que le tocó esto, ¿por qué no nos habla de esto, lo uno, lo otro? Entonces lo que hicimos fue armar una conferencia donde llevábamos cada uno de los momentos y lo llevábamos con ejemplos para que la gente se diera cuenta en qué momento fue. Y eso llevarlo a la cotidianidad, al día a día tuyo. Por ejemplo, tú eres una persona, como todos los seres humanos, que nos sentimos cómodos con unas rutinas. Entonces, sin darte cuenta, se vuelven automáticas. Por ejemplo, ¿cómo te levantas en la mañana? Casi siempre desayunas lo mismo. Te vas al trabajo casi que por las mismas rutas y te encuentras casi que con las mismas personas, porque vamos cogiendo unas rutinas de horario, de comportamiento. ¿Y cómo podemos afectar nuestro resultado cambiando algunas rutinas? Y todo eso se va llevando a una conferencia donde al final la gente entiende que soy un ser humano como ellos y que también lo pueden lograr. Enseñanzas que dio el fútbol, enseñanzas que dio la vida, enseñanzas que le dieron a ustedes de chiquito, ¿de dónde sale justamente todo eso? Desde chiquito, porque desde chiquito me enseñaron los valores. Mi hijo no va al colegio a aprender los valores los aprende en casa. Creo que esa fue la mejor enseñanza que tuve. De pronto, no ser el mejor matemático, ni el mejor físico, ni el mejor biólogo, pero en la casa me enseñaron a dar buenos días, a agradecer, a respetar, a la honradez, ¿me entiendes? Y eso para mí es importantísimo. En el colegio a veces tenemos inteligencias que nos permiten ser mejores matemáticos, físicos o biólogos, pero desde esa base es fundamental para que tú desarrolles el resto. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos, y no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito. Yo creía que las cosas eran fácil como ayer, que mi viejecita abuela se esperaba por darme todo lo que necesitaba. Yo me doy cuenta que tan fácil no es, porque mi viejita ya está cansada de trabajar pa' mi hermana y pa' mí. Y ahora con gusto me toca ayudarla y por mi vieja luchar hasta el fin. Por ella lucharé hasta que me muera y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero que va si el destino es así. Y cerramos esta charla extensa y sabrosa con Óscar Córdoba, con un clásico de la música no solo colombiana sino latinoamericana, Los Caminos de la Vida de los Diablitos. Óscar, usted los ha caminado y se siente muy orgulloso a estas alturas de la vida, ¿o no? Total, pero no son como yo pensaba, no son como imaginaba. El orgullo de sus papás, me imagino, el orgullo de todo un país, tener tantas medallas colgadas y trofeos en los que fue protagonista, ¿eso qué significa ahora, en este momento de la vida? Mira, te digo la verdad, es la vida. Nadie tiene la vida escrita de tal manera que la pueda llevar al pie de la línea, de la letra. La vida nos va dando tantos obstáculos, pruebas, que cada una de ellas nos va llevando a superarnos en la manera y en la forma en que podemos entenderla. ¿Se siente una referencia de nuestro deporte? ¿Un ejemplo a seguir, por ejemplo, para los deportistas que vienen detrás de usted? Hombre, sí y no. A ver. Sí, porque en su momento muchos chicos quisieron ser como Óscar Córdoba, ¿sí? Me tocó verlo en Argentina, esto lo cuento como una anécdota, que a veces uno con la dinámica del fútbol no te lleva a verlo con tranquilidad, y es, abro la puerta de mi apartamento, de mi casa en Buenos Aires, y me encuentro con mis vecinitos, unos niños de 12, 13 años, peleándose por ser Óscar Córdoba, el arquero de Boca. Increíble. El colombiano, como decían ellos. Y eso me llena de alegría y satisfacción. ¿Te acuerdas? Te contaba de el abrazo con mis padres cuando Pedro Zape atajó ese penal. Uh-huh. Y que me estaba convirtiendo en un referente para otros niños, y que eso le pudiese servir para alejarse de muchas cosas. Pero nos vamos enfrentando con una cantidad de obstáculos que podemos caer y no levantarnos. El éxito es levantarnos, el fracaso no es caer, el éxito es levantarse de esos fracasos y buscar nuevas oportunidades. Entonces esa canción es tal cual es, los caminos de la vida no son como imaginábamos. Uno se planea una cosa y te sale otra. Entonces, exacto, bueno, papito, eche reversa, gire para la izquierda y vámonos por la izquierda. Vámonos por la derecha. Por la derecha, entonces hay que saltar. Hay que buscarle la copa al palo. Tal cual, o hay que agacharse. ¿Con quién tiene comunicación continua de esa época tan bella de nuestro fútbol de los 90 que extrañamos y que vivimos tan intensamente? ¿Con quién habla seguido? ¿Con quién tal vez se visitaba cuando podíamos visitarnos? A ver, es un grupo muy unido. Estuvimos en una etapa donde nos invitaban a todos los eventos, partidos que se inventaban. Entonces ese grupo del 90, 94, 98 iba a todos esos partidos. Entonces Colombia contra los del Valle, Colombia contra los de la Costa, y así nos íbamos invitando de verbena en verbena. Entonces disfrutábamos encontrarnos y escucharle los cuentos al Tren Valencia, a Faustino. Seguimos teniendo muy buena relación, somos muy buenos amigos, pero mis grandes amigos son el Gato Pérez, Jorge Bermúdez, Chicho Serna y Carlos Gutiérrez. Ah, pues qué bueno. Óscar, qué privilegio haber charlado con usted. De verdad, nos ha hecho sentir muy orgullosos y para nosotros fue un gusto conocer un poquitico más de su vida por medio de canciones. Gran abrazo, Óscar Córdoba. No, a ustedes por la invitación y gracias porque la pasé delicioso. Este domingo en Mi Banda Sonora, homenaje al periodista Germán Castro Caicedo. Ese recurso periodístico de llevar al personaje. Primero, hacer las entrevistas en el sitio, pero luego llevarlos al sitio exacto, ya puntual, donde ocurrió alguna de las secuencias. Ahí tiene unas versiones uno intensas. Dos hermanos boyacenses crearon Tundama, la primera película animada en Colombia narrada en lenguaje muisca. Y en La Buena y la Mejor, Celia Cruz, 18 años después de su fallecimiento. Te busco volando en el cielo. A vivir que son dos días, domingo desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía. Radio. Son las 3 de la mañana en punto. Actualizamos la información en Caracol Radio. Ante la emergencia que se vive en el municipio de Salamina por la erosión del río Magdalena, el Ministerio de Transporte confirmó que apoyará la propuesta para darle solución definitiva a Daniela Pirela. El peligro continúa latente. Una nueva emergencia se registró en el kilómetro 1.1 de la vía Salamina El Piñón. El río Magdalena se salió del cauce. Al respecto, Miguel Martínez, abogado y promotor de la Acción Popular para la Solución Definitiva. Es inminente el riesgo que viven estos pobladores, no solo de Salamina, sino también de Pilijá y de Piñón. Cerca de 7.000 personas se pueden ver afectadas si el río Magdalena